Pocos recuerdan que este fue el clásico de la capital. Y aún menos recuerdan esa rivalidad añeja que haría más doloroso para los necaxistas un descenso frente al Atlante. Es el primer y único clásico que ha habido y habrá siempre. Podemos perder con cualquiera, pero con el Atlante jamás, jamás, jamás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al episodio número 31 del podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker y me acompañan mis dos amigos. Bueno, uno ya es más o menos mi amigo, el señor Murdoqueras. ¿Cómo estás? ¿Cómo que más o menos? Pues, Oye. Bien, yo estoy contento, tranquilo, tengo la conciencia en paz. Y pues ya esperando que venga esta semana importante, ¿verdad? Después de lo que hiciste, no puedes tener la conciencia en paz, compadre. ¿Qué yo hice? ¿Qué? Ustedes. Ok, ahorita vamos a explicar eso. Okay. También está conmigo don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, compadre? Hola, ¿cómo están? Yo, pues, muy bien. Desgraciadamente ya regresó el fútbol, entonces vamos a hablar de lo que nos acontece. Y sí, yo no sé de dónde salió la canción, ¿verdad? Pero Fue una bajeza. Pues es que Alex empezó el desorden ahí con sus recomendaciones sudamericanas. Y The Taker pues no se quiso quedar atrás y pues dejó ahí en la lista una rola típica, así muy regional y sabía que escucharla. No, aquí, como hemos dicho siempre, aquí se escuchan todas las voces, Taker, entonces bienvenido, digo, se aplaude cada quien sus gustos. No, compadre. No fui yo, ese era tu iPod, no el mío. Fue una bajeza, compadre, estoy muy molesto. Y tú y tu clásico lo van a pagar en este programa, ¿eh? Ya te lo advierto de una vez. Ahí viene el clásico. Ay, qué emoción. Vamos a pedir aplausos otra vez, compadre. Ahí están. Para el clásico que se avecine. El clásico de clásicos. Que no existe, pero bueno. Vamos a hablar mucho sobre el... Yo me niego a decir clásico. Vamos a hablar mucho del partido contra el Atlante. Pero antes hubo actividad de Necaxa, un partido amistoso el pasado sábado en el Estadio Jalisco. Partido a puerta cerrada contra los Leones Negros. Y el equipo ganó 3-1. No vi el partido, creo que nadie lo vio. No había manera de verlo. Sí. Ajá, no había manera de verlo, nada. Pero, ¿qué opinión les merece, compadres? Yo, pues, a buena hora, ¿no? Gana el partido contra Leones Negros. Tenían que ganarle hace un año, pero no. ¿Y en el Jalisco, compadre? Le ganan en un amistoso. Y a domicilio, es cierto. Eso es cierto. Y con gol, pues, del Ojero, que también era necesario que se presentara en el marco rival ya en el Jalisco. Y del capitán Padilla, que también tendría que estar pues más presente ahí en el cuadro rojiblanco. Pero pues ahí diría banca, el necio este. Luego ni a la banca sale el capitán Padilla. Sí. Oye, pero bueno, lo que rescatamos de la crónica, ¿no? 35 minutos, 4 tiempos, y que solo en el primero hayan existido goles. Pobre de los otros que tuvieron que ver los otros 3 tiempos, ¿no? Que nada más era Fuentes y me imagino que Sosa. Pucho Sosa. Pero imagínate, ¿cómo dices tú? Los 4 goles en los primeros 35 minutos, ¿no? Y después de eso, pues todo el mundo dijo, no, seguramente todo el mundo pensó, no, este partido va a acabar así con un marcador de los de antaño, ¿no? Y pues, ¿no? Como de Lindor. Me imagino, ¿no? Exacto, como de Lindor. ¿Sí? Me parece que es un tanto normal y me imagino que hubo 427 cambios en los minutos siguientes. De hecho, los primeros 2 tiempos fueron con titulares y los otros 2 salieron los suplentes. Incluso Iván Vázquez jugó en el tercero y cuarto tiempo. De centro delantero, ¿no? ¿O qué? En la portería de Leones. Qué raro se escucha eso, ¿no? Tercero y cuarto tiempo. Sí. Es como Y bueno, ni siquiera se dice así en el americano, ¿no? Pero ya querían hacer algo así. Pero bueno, dice, según la crónica que nos tocó leer, que Gallardo, ¿no? Fue un gran héroe en los, bueno, mientras él jugó. Le salvó 5 veces la meta necaxista. Entonces, quiero pensar que Necaxa iba ganando y se echó para atrás, como es su costumbre. Y eso es lo que pasó, ¿no? Por eso es el héroe del partido. Sí, me imagino que sí. Lo que me sorprende es cómo metieron 3 goles también. Pues porque está Reynoso en la defensa central de los negros. Además, atajó un penal a Fidel Martínez, este Gallardo, entonces... Pues, ahí sí, está, y ustedes que lo critican que así, tanto. Que así jugaran los que no se le vayan los goles. Y ya. Como el que decías de Alebrijes, Alex, ¿no? Como ese... Para un penal y se le va un gol infantil, por favor. Y lo que decías, Alex, ¿no? Que este, en los amistosos que ha tenido en estas fechas en que ha parado la liga, Necaxa ha, pues, al final de cuentas sacado buenos resultados, ¿no? El primero en casa con Cruz Azul, donde por momentos sí le dio su baile al cuadro celeste, y ahora va de visita y le pega una zarandeada ahí. A los Leones Negros, ojalá sí, pues no sé, se sintieran igual no con tanta presión en los partidos que vienen, aunque en realidad es todo lo contrario, van a tener una losa tremenda en las espaldas y a ver qué tanto le llega a pesar en el partido que realmente importa. Sí, hay que decirles que es amistoso, no se juega nada. Es que ya no les pongan cuenta, el chavos. Hashtag del verdadero clásico, porque nomás me los asustan a los muchachos. No, chavos, este partido no cuenta. Ya arreglamos y no nos vamos a jugar los 3 puntos. Ya con eso. Sí, pues también parece, por las crónicas que también leí, ahí alcancé a ver que Shaggy también parece que estaba en buena forma y termina siendo el orquestador de las jugadas que les da los goles tanto al Ojero como al Capitán Padilla. Del de Ipe Gallegos, no sé exactamente cómo habrá sido, pero pues también qué bueno que siga mostrando regularidad, porque ha hecho buen papel y sí se ha mostrado como, me parece, como refuerzo con todas sus letras para este torneo, ¿no? Es de las palomitas que le podríamos poner al equipo, bueno, al cuerpo técnico y a los scouts del equipo. Pues sí. ¿Será? Yo creo que sí, digo, considerando otros... Bueno, es que si traes a un tronco y el día que traes a uno regular, pues sí va a parecer crack. No, pero creo que ha cumplido, ¿no? O sea, creo que sí ha destacado por momentos y sí se nota diferencia cuando está en el campo. Digo, al principio, como que ha pasado por una curva de aprendizaje o de adaptación normal, donde a lo mejor al principio sí medio le costó un poco, pero siempre desde el primer partido que lo vi yo le noté la actitud de correr todos los balones y demás. Entonces, claro que así también llegó Tata y ahorita ya anda dando lástima de repente, ¿no? Habrá que darle tiempo, pero por lo pronto ahora le ha funcionado. Ok, entonces Necaxa ganó el amistoso contra Leones Negros, un amistoso que no importa, que no sirve, salvo para lo clásico que dicen de que ay, que vimos jugadores y whatever. Digo, no sirve porque alguien puede ver a los jugadores, por ejemplo Beto Padilla, incluso ya mencionamos, metió un gol. Pero pues me parece que Fuentes se va a quedar con su necedad de traer a sus refuerzos que trajo. Entonces, en ese sentido me parece que no sirve. Y el partido, pues como dijimos, pues no cuenta, no sirve. No sirve mucho, ¿no? El resultado es anecdótico y en 3 días a todo mundo se le olvida. Si no es que 3 días es mucho tiempo. Ahora, lo que viene, chavos. ¿Qué viene? Chan, chan, chan. Pues, el llamado... Contrarios. El llamado... El primer clásico o el verdadero clásico, como ya lo apuntó Murdo, eso es lo que viene. No sé, hay que hablar por partes. Primero, ¿por qué a Taker no le parece un clásico? Si es un clásico en realidad, o si era un clásico y ya no lo es. No sé, hablemos del Atlante visitando a Necaxa. Mira, a mí me parece que lo tercero que dijiste fue un clásico, pero dejó de serlo. Dejó, mira, yo no le falto, no me gusta faltarle al respeto a la historia del equipo, ni a los demás equipos, ¿no? Pero un partido entre Necaxa y Atlante, y no de hoy, ya de hace mucho tiempo, es un partido más en el calendario. Es un partido gris en muchas ocasiones, y el Atlante para mí es eso, es un equipo gris. ¿Por qué digo que fue un clásico y ya no lo fue? Ya no lo es, perdón. Pues porque así lo siento, o sea, entiendo, sé la historia, entiendo lo que significaban estos duelos en los años 30, eran el verdadero clásico del fútbol mexicano en realidad, llenaba los estadios, cierto, eran estadios pequeños, y era una rivalidad que surgía en parte porque era, vaya, ¿cómo decirlo?, un tanto la cuestión social en esa época. Se decía que Necaxa era el equipo de los adinerados, y el Atlante, por su parte, era el equipo del pueblo, ¿no? Los prietitos del Atlante eran el equipo del pueblo, el equipo de los pobres, de la clase trabajadora. Eso hacía que los dos equipos fueran, cada uno con su forma, los más populares de México. En una liga que en realidad en ese entonces jugaba nada más en la Ciudad de México. Había pocos equipos de otras partes y estaban divididos en otras ligas, ¿no? Dejó de ser un clásico por muchas razones. Digo, Necaxa desapareció cuando el fútbol se hizo profesional en el 43 y volvió a desaparecer en el 71 cuando se convirtió en Atlético Español. Atlante vivió varios descensos y dejó de ser un clásico que hoy ninguno de los dos equipos está cerca de su origen. Ninguno está en la Ciudad de México. Atlante está en Cancún. No sé qué tiene que hacer Atlante con su historia en Cancún. Con su historia en cuanto a la capital, ¿no? No sé qué tiene que hacer en Cancún. Y de igual forma no sé qué tiene que hacer Necaxa en Aguascalientes. Entonces, un partido que durante años no se disputó, siempre fue perdiendo brillo, ¿no? Era obvio que iba a ir perdiendo brillo, iba a ir perdiendo importancia. Si los equipos también, en cierta medida, dejaron de ser importantes en la liga, pues también iba a perder notoriedad el clásico. Ahora, lo que yo no entiendo es, todo el mundo está que el clásico y el verdadero clásico, incluso el club utiliza ese hashtag, el verdadero clásico, pero, ok, todos están con su clásico, ¿por qué ahora? Ok, el año pasado no hubo, hace 2 años no hubo, pero hace 3 años sí hubo, entre comillas lo voy a decir, clásico. Hace 4, y hace 5, y hace 6, y hace 7 también. Y yo no recuerdo alguna vez que estuvieran haciendo tanto escándalo por un partido contra el Atlante. ¿Por qué? ¿Por qué razón me podrían decir ustedes para que, en especial tú, Mordo, que sí es de los románticos, ¿por qué razón considerarías que sigue siendo un clásico? Bueno, coincido con todo lo que dices. Creo que en parte Necaxa y Atlante han tenido... Son dos clubes que tienen como historias similares. Por momentos estuvimos en condiciones muy iguales y a lo mejor por ahí yo mantuve cierto tipo de rivalidad en cuanto al Atlante. Se los platicaba hace tiempo que en parte era como... O sea, se decía y en los 90s cuando nos tocó se burlaban de Necaxa porque eran los que teníamos menos afición, ¿no? Pero de repente veías al Atlante y no estaba tan distante la situación. O sea, también por mucho tiempo fue su casa el que hoy es el Estadio Azul, era el Estadio Azulgrana. Tampoco era así que tuviera grandes entradas en ese estadio. Y entonces, no sé, como que fueron equipos que se fueron haciendo viejos y de repente cuando tuvieron buenos momentos no coincidieron en esos picos de cúspides, pues, futbolísticas. Recuerdo al Atlante campeón con la Volpe. En ese momento Necaxa no tenía ese nivel de protagonismo, no se daba... no había una competencia tan cerrada, pues, y eso creo que ha sido la situación, que ha sido como un sub y baja de los dos equipos y no hemos encontrado un momento en donde podamos estar en pugna. Ahora bien, también el hecho de que Necaxa y Atlante por mucho tiempo fueron los dos equipos de Televisa a la sombra de lo que era el América, entonces en realidad la rivalidad sí va hacia las Águilas, ¿no? Entonces, sin embargo, a mí también me pesaba un poco el hecho de que compartiéramos casa, de que pues por ahí es el desfile de jugadores que iban de un lado a otro también no ayudaba. Pero en ese sentido, creo que es buen momento para que se reviva esa situación y a lo mejor se empiece a manejar de nuevo. Creo que el momento en este caso, en esta ocasión, se presta para que tenga cierto sabor este partido en particular. Y yo lo veo más bien como un homenaje hacia esa historia, ¿no? Y veo bien... Que si antes no se hacía, pues está bien que ahora sí se haga, que se reviva un poco ese toque de nostalgia por los orígenes, ¿no? En parte creo que pues le va a venir bien también en cuanto a lo, tanto a, lo, a los Rayos como a los Potros, ¿no? Que sus aficiones se vuelvan a prender al menos en un partido de esta liga tan, de este momento triste que es para las dos aficiones estar en la liga de ascenso, ¿no? Entonces, se me hace como un oasis de pasión que pudiera aprovechar el equipo, y obvio, pues bueno, el club también lo está viendo por la parte de marketing, ¿no? O sea, de llevar gente al estadio, de que mucha gente, muchos necaxistas se esperaran a este partido para hacer la inversión de pagar un traslado desde su ciudad de origen a Aguascalientes para ver este partido. Entonces, son cosas que me parece que si bien no es, o sea, no podemos tomar este partido como si hace un año hubiera sido uno que se jugó en 1932, creo que viene bien para todos el tratar de abrir esa cajita de Pandora que quedó olvidada mucho tiempo. Alex, ¿tú qué piensas? Yo opino que en primer lugar a mí no me agrada que se tenga o se emocione tanto toda la afición por este partido, porque no parece que desde que bajó el Atlante, ¿no? O sea, lo dijimos que parecía que era el consuelo. Digo, ya no subiste, pero entonces que baje el Atlante, ¿no? Y que desde ahí se empezó como que a tratar de recuperar la rivalidad que hace muchos años, como bien dice Taker, pues ya no existía. Y recuerdo yo, por ejemplo, que el primer partido que yo acudí a la Azteca fue justamente contra el Atlante. Y, o sea, era muy, muy X. Ya realmente no se sentía como que la pasión de un clásico. Sin embargo, bueno, en mi punto de vista no puedo decir que un clásico deje de ser clásico porque sí, ¿no? O sea, las cosas quedan ahí y por historia debe a lo mejor considerarse un clásico, e incluso, no sé si Taker, pero por ejemplo a mí o tal vez a ti, Murdo, o sea, ves el uniforme del Atlante y sí sientes como que cosas, ¿no? Hay como que un rencor, odio, no sé, deportivo obviamente todo, pero la historia y ese y demás y o sea, empiezas a leer y obviamente te sale esa como rivalidad, ¿no? Porque estás apoyando al Necaxa en este caso. Pero yo creo que lo importante aquí es obviamente buscar el ascenso y respetar pues esa historia y ya, ¿no? O sea, si lo llaman clásico o no, me parece que ya queda en un segundo plano. Nada más que sí, por ejemplo, a mí sí me disgustó que vi en las redes que estaban, o sea, calientan el clásico, ¿no? Y ponen el 9-0 y esas cosas que ya estaremos preguntando, por cierto, porque vamos a regalar boletos. Bueno, Murdoch va a hacer el favor de mandarlos al estadio, ahí a ver el partido. Pero que pusieron, haz de cuenta, pusieron el Atlético Español contra el Atlante. A mí me parece que el Atlético Español no tiene nada que ver a que haya sido el equipo que hizo, o sea, fue Necaxa, luego Atlético Español y luego otra vez Necaxa, pero a mí me parece que la historia del Atlético Español, o sea, esa parte, ¿no? Es otro equipo, ¿no? No tienen por qué estar poniendo Atlético Español contra Necaxa y que lo usen como parte de este clásico, ¿no? Y me parece que ahí ya se pierde un poco esa eso que dice Taker, ¿no? O sea, ponen Atlético Español Atlante y eso que tiene que ver con la historia del Necaxa Atlante, ¿no? Yo creo eso y yo creo que lo importante es ascender, no tanto que se gane este clásico, aunque por las circunstancias que se vive en el equipo se tiene obligadamente que ganar si es que se quiere estar en la liguilla, ¿no? Me parece un poco de cierto lo que dices, Alex, y me parece tan cierto como triste. Da la impresión que este clásico, entre comillas, vuelvo a repetir, es para muchos como un consuelo, ¿no? De que Atlante descendió y parece que todos están celebrando que es el primer clásico en el ascenso, cuando sería, eso tendría que ser otro punto para pensar en que esto no lo podemos llamar un clásico, ¿no? Porque, como dije, durante muchos años no se disputó, pero durante muchos otros, la gran mayoría sí se disputó y nunca se le hizo tanto escándalo como se le ha hecho ahora. O sea, parece que estamos celebrando el jugar en el ascenso contra el Atlante. Sí. Ahora, también es parece que todo se le puso como en bandeja de plata al Necaxa, ¿no? Porque desciende el Atlante, de alguna manera en el ascenso, pues Necaxa es por nombre el equipo más importante, ¿no? o hasta ese momento llega el Atlante y entonces ya compartes, ¿no? Y luego, además de eso, llega una nueva directiva, ¿no?, al equipo. Entonces inicia como que todo de cero y llega el Atlante, ¿no?, a la Liga de Ascenso. Y desde ahí, o sea, empezando todo desde abajo, desde cero, parece como si la historia de alguna manera conspirara y los metiera otra vez a los dos equipos que han sufrido, son muy similares sus historias, frente a frente, ¿no? Eso también podríamos considerarlo dentro del romanticismo del fútbol y demás, pero a final de cuentas, pues es, yo creo, un partido más, y que la división de ascenso quizá tenga, o ya hablando en otro sentido, tenga o pueda explotarlo y sea como que el clásico que ahorita existe en el fútbol de ascenso, ¿no? Oye, Taker, pero bueno, debatiendo ahora sí un poco, es que decías que mucho tiempo se jugó y nadie hacía gran escándalo de ello, pero pues es que si no lo hace la afición, ¿quién va a hacer el escándalo? O sea, en realidad a los derbis, y diga, el que me digas así en el mundo, en realidad los que lo prenden, los que lo viven y como tal y a los que le importa, es a los aficionados de los dos equipos. En este caso, pues, tanto ni Necaxa ni Atlante son equipos que jalen rating, por ejemplo. Entonces, no esperas que Televisa haga una campaña de el clásico, el primer clásico de fútbol nacional, como lo ha hecho con el clásico joven del América Cruz Azul, ¿no? O el mismo Pumas Cruz Azul, que nada tiene que ver, que no tiene, o sea, gran historia, y sin embargo sí te lo empiezan a vender así, y te lo venden discutiendo si es o no clásico, ¿no? O sea, ahí es donde se hace la laraca. Tiene que ser así, o sea, si la gente lo olvida, es la gente la que lo va a dejar de hacer el clásico. Y me parece, por eso digo, valioso que se trate de rescatar, de dar una vuelta hacia la historia, y lamentablemente, pues, que sea en estas condiciones, pues sí le quita puntos, pero no por eso puedes dejarlo detrás o olvidarlo, ¿no? A mí me parece que es, va por ahí, y lo que dices, Alex, es cierto, o sea, lo que decías, son equipos con historias muy similares, no iguales. Ellos, en cuanto llegaron a Atlante, lograron un campeonato. Necaxa, cuando llegó a Aguascalientes, no pudo hacerlo, aunque tuvo grandes momentos, grandes entradas y las, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Quizás esas son las diferencias que a lo mejor por ahí incluso te dan un poco de ¡ay! ¿Por qué el Atlante sí pudo y nosotros no? ¿Por qué el Atlante sí te puede meter un gol con su portero? En aquel entonces, Vilar, ese ardió. Que, bueno, no sé, a mí en lo particular sí me ardió bastante que hicieran su show a costas de Necaxa, ¿no? Entonces, son ese tipo de detalles que mantienen vivo cierta tirria contra los azulgranas, me parece. Sí, pero, por ejemplo, ahí, en ese sentido, entonces, el segundo descenso te hubiera dolido más. Y, por ejemplo, en mi caso, yo me dolió más el primer descenso porque el segundo ya sabía que iba a venir inminentemente, ¿no? Pero de todas maneras, el hecho de que haya sido contra el Atlante, si existiera ya esa, o calentaran los partidos como se está haciendo en esta ocasión, el segundo descenso hubiera dolido infinitamente, ¿no? Incluso al grado de que si ahorita que ya están en división de ascenso los dos, la única manera de que se quite esa dolor, digamos, o eso que te hicieron ellos, justamente en una final y quitándoles el ascenso, ¿no? Es la única, porque o ya en los dos en primera, pues que tú mandes abajo al Atlante otra vez, pero yo no vi que la afición respondiera con tanto dolor el segundo descenso. Mira, a ver, voy a tratar de ir por partes, a ver si no se me olvidan las, ¿no? Ya ven cómo soy. Coincido en parte con lo que dices, Murdo, pero en muy poca parte. Yo creo que sí. Coincido, pero así apenitas, ¿no? Yo creo que sí, la afición es la que calienta y a la que le importa y a la que le duele y todo. Pero no nada más es la afición. En teoría, los clubes también tendrían que mostrar ese interés y eso que genera un clásico, ¿no? Decías tú, por ejemplo, eran los aficionados a los que les duele, hablando de otros derbis, ¿no? O clásicos. Eran los aficionados a los que les duele, a los que les importa. Pero no me digas que, por ejemplo, a la directiva del Real Madrid le agrada perder con el Barcelona o viceversa. no nada más es la afición, me parece que a las directivas también. El juego contra Atlante, también por cuestiones de la directiva, bueno, de las directivas, de las diferentes directivas que ha habido, pues se fue perdiendo ese sentimiento de clásico, ¿no? Vaya, no es hasta ahora que la nueva directiva del equipo intenta revivir el hashtag del verdadero clásico. Pero si un clásico es tan importante para una afición, ¿por qué se olvidaron de él? ¿Por qué se esperan hasta este partido en el ascenso para hablar del clásico y hablar de lo que el Atlante hizo, lo que se le hizo al Atlante y lo que sea? Lo que decía Alex del descenso es muy claro. Si antes de ese torneo hubiera habido todo este fervor por el clásico contra Atlante, vaya, Alex lo dijo tan simple, el descenso iba a doler infinitamente. Pero no, Atlante era un equipo más y descendimos contra Atlante y a todo mundo le dolió el hecho de que descendimos otra vez y no el hecho de que descendiéramos porque Atlante nos empató con un penal regalado al final del partido. Me parece que afición y directivas son las que calientan un clásico. Ya, la cuestión de los medios y demás, esa parte. Ahora, decías del gol de Federico Vilar, que dolió porque era del Atlante y que hicieron mofa de nosotros a causa de eso. Mira, yo lo repito, para mí Atlante siempre ha sido un equipo gris. Yo no veo al Atlante y pienso que ese es el rival de Necaxa. Para mí, el máximo rival de Necaxa es América, por todo lo que implica de las televisoras y el que siempre Televisa trató de tenerlo a la sombra de su equipo favorito, ¿no? De su hijo predilecto. Pero mira, un gol de Vilar, sí, te voy a decir, sí me dolió y sí te cala porque, o sea, en ese momento dices tú, estamos tan jodidos que el portero del otro equipo vino y nos metió un gol. Sí. Ok, pero igual me hubiera dolido si no lo hubiera metido Osvaldo Sánchez o si no lo mete Hernán Cristante. O sea, hay más que el hecho de que fuera el portero del Atlante, me parece que es lo que dije, el ridículo de que el portero del otro equipo vaya y te anote un gol, ¿no? Me parece que es más eso a que haya sido el portero de Atlante. ¿Por qué ahora, hablando ahora del portero de Atlante y de Federico Vilar, por qué nadie pegó de gritos cuando Ezequiel Orozco recientemente fue al Atlante y regresó del Atlante? ¿Por qué nadie pegó de gritos cuando Federico Vilar fue refuerzo de la Libertadores de Necaxa en la Libertadores, perdón? Sí, muchos pegaron de gritos porque no creían necesario, incluido yo, por el gran trabajo que había hecho el Monstruo Álvarez, pero nadie pegó de gritos porque viniera del Atlante. Y entonces, ahí es donde te das cuenta que la rivalidad, sí, fue en los años 30, y es ahora, este semestre, porque antes el Atlante era uno más, era igual de importante que el Santos, el Toluca, o el Cruz Azul, o el que me digas. O sea, no tenía un sabor especial jugar contra Atlante, o la rivalidad que en teoría debía tener por ser el rival clásico del equipo, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo que, o sea, en eso estoy de acuerdo totalmente contigo. Es un clásico que se, bueno, es un clásico, sí, que se dejó muy de lado por mucho tiempo. Te digo, muchos factores influyeron y el hecho de que no te lo mantengan así como fresco, después de todo, el marketing siempre, siempre ayuda en ese tipo de cosas. O sea, si no le meten interés, desde quien hace el negocio y, como dices, de las propias directivas, o sea, de los mismos clubes, pues no contagian a su afición. Y entonces, precisamente por eso mismo, es que siento que es positivo que en este caso sí se esté intentando hacer así, y ojalá lo mantengan, y ojalá no dure mucho porque Necaxa pueda lograr el ascenso pronto y ya dejen de verse otro añito, ¿no? Entonces, o sea, en eso estoy de acuerdo, pero digo, creo que era una rivalidad que se mantenía como individualmente en algunos de los aficionados. Y tan es así que ahorita se lo vendes y te lo compran. O sea, por eso lo estamos comprando, porque es algo que en realidad... No, yo no lo estoy comprando. Bueno, yo hablo por mí, por eso, de los que sí lo estamos haciendo. Okay. Porque estaba como esa espina clavada y que a lo mejor pensábamos que solo éramos algunos los que teníamos... esa idea de mantener ese odio deportivo por la camiseta del Atlante, y ahora cuando sí lo están hypeando, cuando sí le están dando difusión, pues nos subimos al tren, muchachos. Que sí, es que en realidad no es tan trascendente, no es primera división, no vamos a jugar un título, es nada más subirse al tren y disfrutar el viaje, nada más. Al deshonroso tren, compadre. Pero es que ahí entra donde lo que les decía también la vez pasada. O sea, en esta liga donde no hay nada, o sea, donde un día ganas y otro día pierdes con el que, con el equipo de Atlético San Juan de las Pitas, es bueno que haya un elemento al menos que te devuelva un poco de interés o de levante algo más de pasión extra de lo que es estar viendo a tu equipo, porque lo que la postura que tú dices, a mí me importa un pepino lo que haga el Lobos WAP, ¿no? Entonces cuando lo enfrento, pues no me prende en realidad, o sea, es pues, ojalá Necaxa que ahora sí gane, ahora sí proponga y ahora sí despunte, ¿no? Pero no pasa de eso y creo que es como, les digo, un oasis de pasión futbolística, el tener un espacio así ligero donde sí podamos identificarnos más con la historia del Necaxa, aunque estemos en Liga de Ascenso. Ahora, decías esto de, ponías el ejemplo de Lobos WAP. Ahora, ¿para ti realmente con Atlante es diferente? O sea, ¿no es igual Atlante que Lobos WAP para ti? No hablo en cuanto a la historia y eso. O sea, no me digas que tú estás muy al pendiente del Atlante. O sea, literal, nos vale un pepino lo que haga el Atlante, ¿no? Sí, pero no deja de ser el Atlante, ¿me explico? O sea, es lo, como lo que dices, es, o sea, el América pues tampoco lo sigo. O sea, no estoy viendo quién, qué jóvenes están debutando en el América o algo así, pero si nos toca enfrentarlos, pues sí arde que no se pongan las pilas y que sirvas nada más de sparring de las gloriosas águilas, entre comillas, ¿no? O sea, eso es lo que siempre va a estar ahí presente, o sea, esté como esté y en donde te lo encuentres, siempre va a ser importante mantener esa rivalidad deportiva por el rival, digo, por el otro equipo. Pero entonces sí es lo mismo con cualquier equipo, no hay diferencia con Atlante, me lo estás diciendo. En el sentido de que estoy al pendiente de ellos, o sea, le pones atención al rival cuando te toca enfrentarlo y nada más. Sí. O sea, si el Atlante va en dos semanas, no sé contra quién va a jugar, pero si va y pierde contra los Mazacotes de Chicontepec, tú no lo vas a agarrar para disfrutar esa derrota toda la semana y burlarte de todos los atlantistas, ¿no? O sea, es a lo que me refiero. O sea, es tan frío. En otros países, en otros clásicos, por ejemplo, América puede perder con los mismos Mazacotes de Chicontepec. Y eso para la afición de Chivas, al margen de lo que haga su equipo bueno o malo, es motivo de fiesta. Y acá no hay esa rivalidad, ese es mi punto. Pues vamos haciéndola, ¿no? Vamos en el podcast diciendo, ¿cómo quedó el Atlante esta semana? Es lo que y te nos digo, vamos a burlar como cuando todos se burlaban de que descendió el Atlante, ¿no? Así de, ay, exacto, pues ahí es donde se hizo fiesta, ahí es donde te digo que sí se mantiene viva esa rivalidad. O sea, pero no, oye, se hizo fiesta de una manera muy mediocre. ¿Cómo te burlas cuando tienes 3 años aquí? Sí, claro. Pero bueno, pero es que es un ardid, porque ¿a poco no es así como que esos del Atlante ya tendrían que haber estado en Liga de Ascenso desde hace cuánto? Pero compraron su salida del hoyo, ¿no? Sí. O sea, debió haber hecho Necaxa. Exacto. Sí, de una vez, exacto. Sí. Por eso, vamos todos al estadio y que se haga el cochino para comprar la franquicia que hacienda. Compadre, pero si van 27 güeyes, pues ¿cuándo? Ahora que hicieron esta colecta para mandar ayuda a los damnificados de Baja California, oye, juntamos en un partido 440 productos y en otro 450. O sea, ¿en serio, güey? O sea, y lamentable no porque diga, ay, que la gente no apoyó, sino porque fue tan poco la gente que fue a los partidos, ¿sí?, que pues la colecta fue pobre, ¿no? Ahora, eso va también va por lo que ofrece el equipo, ¿no? Claro, eso lo hemos dicho desde el principio del torneo. Sí, que te digo, si la colecta se hace en un equipo, en un partido de semifinal, créeme que va a haber muchas más ayuda. De entrada, porque habría más gente en el partido. Exacto, porque así es así es la situación deportiva acá en Aguascalientes. Lo mencionamos antes de entrar, así pasa con Rieleros, así pasa con Panteras. O sea, no es, la gente no es como que religiosa de ir cada fin de semana o cada partido al estadio. Pero bueno, pues ojalá, sí. Ojalá un yo día. Yo por eso no me mudé para allá. Muy bien. Ya lo habíamos dicho también, ¿no? Pues, ya lo habíamos platicado. Sí. Pues ya entrando un poco más en lo que va a ser el partido, Necaxa es sexto, Atlante séptimo, tienen los mismos puntos. Necaxa ha ganado un partido más que el Atlante, pero ha perdido más que el Atlante, ha perdido dos más. Necaxa tiene 5 ganados, 2 empatados y 4 perdidos, con 16 goles a favor y 13 en contra. Y el Atlante está con la misma cantidad de puntos, 4 ganados, 5 empatados y solo 2 derrotas. Es el ataque más poderoso del ascenso, con 19. Y tiene a un viejo conocido que quisiéramos tenerlo en las filas del equipo, pero no es así. Es el Sony Guadarrama, que apenas hace una temporada estaba jugando con Necaxa y ahora pues ya se regresó al Atlante, ¿no? Entonces, pues así está el de parejo el juego. Decías, Murdoch, que se juegan mucho porque prácticamente es la penúltima jornada y la última fecha para el Necaxa es difícil, es en San Luis, y el Atlante también estaría recibiendo a los Lobos, que también están mucho, se van a jugar estos dos de cara a la próxima liguilla, ¿no? Sí, decíamos que el Atlante de cierta manera tiene todavía la facilidad de cerrar en casa y contra Lobos, aunque sea contra Lobos, pues Lobos podría haber ya amarrado su lugar en esta, virtualmente, en esta jornada contra Mérida. Entonces Necaxa necesita aprovechar esta condición de local porque es la última del torneo y porque va a ser muy difícil, decíamos, que saque puntos en San Luis. Entonces eso es muchas cosas que le dan sabor a este partido. O sea, Necaxa se juega mucho y si no se conecta de lleno puede estar aquí definiendo su descalificación no calificación a la liguilla, ¿no? Además, bueno, ahora que mencionamos esto de los clásicos, digo, a lo mejor me estoy adelantando, pero, o sea, pinta bien este fin del torneo porque el próximo partido de San Luis también va a estar muy cargado de situaciones parecidas. Según como llegue, como pasemos esta jornada, también se va a jugar mucho en canchas potosinas y pues la situación de Miguel Fuentes regresando a ese estadio y contra esa afición, pues también va a estar interesante lo que con la presión que se va a ejercer sobre el mismo técnico. Entonces, por eso es que este partido es fundamental para mantener viva la esperanza. No, bueno, yo me quejo del, entre comillas, verdadero clásico, y ahora ya hasta nos va a salir con clásicos regionales, compadre. No es posible. O sea, no. ¿Qué te pasa, Murdo? A ver, por eso... ¿Qué prefieres, revivir la rivalidad contra el Atlante o que se siga fomentando la rivalidad contra San Luis? Ninguna de las dos, son dos partidos más. Necesariamente, se va a jugar necesariamente la Liga, va a pasar, o sea, eso no lo puedes evitar, entonces mejor mantén tu historia y ten dos partidos interesantes ahí, siempre pendientes. Pero son interesantes más por lo que se juega el equipo que por lo que significa... Aparte, el Atlético San Luis, hazme favor, es un equipo que tiene 2 años de existir, o menos, ya ni sé, creo que año y medio, y ahora ya es clásico. Pero bueno, eso te da señas de que Necaxa está echando raíces en Aguascalientes. No, bueno. Es clásico tal vez para ellos, ¿no? O sea, el San Luis sí ve como un partido distinto cuando juega contra Necaxa, pero al menos en mi caso, y creo que el de muchos... Pero es como lo que decías tú, Alex, del Atlante Atlético Español. La rivalidad de los potosinos con Necaxa en realidad no es con Necaxa, era con los Gallos de Aguascalientes. Sí, claro. Llegó Necaxa y como que la heredaron, entonces en realidad su rivalidad es de pueblos vecinos y nada más. Sí, o sea, eso no sí. No es contra Necaxa o contra lo que significa Necaxa. Sí, de hecho el vivir. ¡Malditos Springfieldianos! ¡Agita el brazo fuerte, hijo! Ajá. Sí, Springfield y Shelbyville, exacto. Sí, es por eso que te digo, o sea, es más de ellos. O sea, tú puedes ver una, no sé, o sea, un tipo del San Luis y te da lo mismo, ¿no? Para ellos sí es muy importante a lo mejor, o no... Bueno, yo creo que sí, porque hasta hicieron video, ¿no? Y todo. De que hasta lo celebraron. Celebraron su regreso al ascenso. Ok. Bueno, de Atlante, mira, yo esperaría del partido contra Atlante, yo esperaría que Necaxa gane, porque se juega como local y por lo que se juega en el torneo, ¿no? O sea, llegar dependiendo la última fecha, dependiendo de ti mismo la última fecha, es primordial. Pero la verdad es que no sabemos qué cara nos va a ofrecer Necaxa. Al principio del torneo suponíamos que el ser local era una garantía, Después nos dimos cuenta de que no. Y entonces, el partido va a ser interesante, sí, no voy a decir que no. Pero más por lo que se juega y por lo importante que es el triunfo. Me parece que el triunfo es imperativo, no hay otra. Sí. Si no se le gana a Atlante, vamos a estar en serios problemas y con calculadora en mano para la última fecha. Y pues creo que nadie quiere eso, ¿no? Sí. Ahora, no recuerdo, creo que sí lo mencionamos en el podcast anterior, no lo recuerdo, pero la jornada pinta para que se definan muchas cosas, ¿no? O sea, por los duelos de los que están arriba, ¿no? Aparte, porque ellos ya están dentro y se están jugando el primer lugar, ¿no? O sea, ¿quién no va a ser campeón? Porque van a descansar 3 semanas. Y, por ejemplo, juega Necaxa Atlante, como ya lo veníamos diciendo. Altamira Alebrijes, que también no están en zona de clasificación, pero están peleando por llegar a ella. Están abajito de Necaxa y Atlante. Juega Correcaminos San Luis. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que se van a jugar en esta jornada. Sí, está padre, porque les digo que está muy cerradito hasta el 9, hasta el noveno lugar. Entonces, por eso es muy importante que Necaxa sume en esta fecha. Porque sí, Altamira y Alebrijes se van a estar peleando por mantenerse a la casa de lo que dejen de hacer los que están arriba. Entonces, está interesante, y en ese sentido, dentro de la mediocridad, se puso interesante al final la liga de ascenso. Sí, basta con decir, hay 3 eliminados y 1 calificado hasta ahorita, ¿no? Entonces, si mis matemáticas no fallan, eso quiere decir que quedan 6 boletos para 10 equipos. Y uno de esos 6 boletos parece que es de Mineros ya, ¿no? Sí, o sea, no, los primeros ya, dos ya... Pero ya Zacatecas ya está calificado también, ¿no? Sí, entonces quedan menos, quedan 5 puestos. Quedan 5, sí, porque los otros, el primero y el segundo ya. Lo que pasa es que Mineros puede caer porque no tiene tantos puntos como Coras. Y Coras prácticamente va a asegurar, si llega a perder todo lo que le queda, va a ser segundo, me parece, tercero tal vez. Está bueno el final. Y pues, ¿cómo ven? ¿Vemos la liguilla? Digo, la quiniela. No, pues la liguilla todavía nos falta. Salud. Nos falta, sí, Murdock. La liguilla, vamos a verla. ¿Quién sabe? Guarda tu botella, Murdock. Guarda tu botella, por favor. Ah, bueno, antes que pasemos a lo de la quiniela, que es lo que quería decir Murdock. Es un poco externo a nosotros, pero no tanto, porque ya va a ser la fecha del Mundial de Clubes, y es cuando todos empiezan a decir que el Necaxa y no sé qué. Entonces, al Cruz Azul le tocó jugar contra el campeón de Asia, que todavía no se define, y si llega a ganarle, va a jugar contra el Real Madrid, un equipo que se enfrentó a Necaxa, ¿no? Que ya sabe lo que es jugar el Mundial de Clubes, en el 2000 lo jugó y se enfrentó a Necaxa. Entonces, pues van a salir muchas cosas referentes al equipo, como siempre, y más por este rival, ¿no? Que es el Real Madrid, y que Necaxa se llevó el tercer lugar. Decir que Necaxa bajó del podio al Madrid, ¿no? Sí, en aquella ocasión. Entonces, en caso de que Cruz Azul se enfrente al Madrid, pues tendría la gran oportunidad de hacer lo mismo, ¿no? Ok, bueno. Pero como el Real Madrid y el Cruz Azul no nos importan... Así es. Pues vamos con la quiniela, ¿no, Mordo? Además, yo siempre he dicho que ese torneo se va a quedar como un torneo maldito para los equipos mexicanos hasta que Necaxa llegue otra vez y se supere a sí mismo. Exacto, necesitan enviarnos a nosotros. Quiniela, don Murdock. Quiniela, pues vamos a empezar con la jornada número 12. Bueno, si quieren, primero nada más decir que en la fecha anterior, que ya quedó un poquito atrás, pero recordando, pues Gerardo Taker se la llevó. Ah, no es cierto, perdón. ¿Ah, sí? Sí, sí, ahí está. Él lo dijo y ahora ya se echó para atrás. Ahí está, bueno. Una vez más, la trampa. Y así quiere tener credibilidad el señor. Se la llevó, tranquila. Ahora va a decir que le ganó él. Se la llevó calmada, pero pues, casi me quita la victoria de esta jornada. Con 4 aciertos, Alex. ¿Viste cómo tachó ahorita en la hoja, Alex? ¿Viste cómo tachó ahí su hoja? Increíble. Sí. Alex tuvo 2 aciertos y yo le atiné a 5. Entonces, eso nos deja marcadores de 21 para Taker, 16 para Alex y 30 para su servilleta. Así vamos hasta ahora. Bueno, es que así, ¿quién no va a ganar, compadre? O sea, dices, ganó tal. Ah, no. Y te corriges y ahora resulta que ganaste tú. Bueno, pongan atención, muchachos, porque sigue la jornada 12. Es increíble lo que has hecho. Es la una jornada 12. Eres un maldito cínico. Y así dices que la canción la escogí yo. ¿Quién te va a creer, por favor? Lobos WAP recibe a Mérida. Lobos. Lobos. Luego viene lo bueno. Correcaminos recibe en casa al Atlético San Luis. Empate. Ándele. Yo voy. No, corre. Luego, Coras recibe a Mineros. Ay, güey. Empate. También creo empate. Creo que se va a descuidar Coras y va a ganar 1-0. Luego. A ver, espérame. ¿Cómo se va a descuidar Coras y va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Mineros? No, Coras. Es que ese partido lo van a jugar a no ganar. Entonces, por un error, Coras va a meter un gol y va a terminar ganando el partido. Es que nadie quiere ser primer lugar. Creo que está preparando una trampa, padre. ¿Sí? Es capciosa. Bueno, es increíble, ya está la hora de hacerle el pronóstico, haces trampa. Le voy a poner a Coras. Luego, el que nos interesa, Necaxa recibe Atlante. Necaxa. Yo le voy a poner empate. ¡Híjole! Necaxa con gol de Sony Guadarrama, ¿no? No puede ser. Defendiendo el clásico y no sé qué. Matan, Murdo, por favor. Como todo buen clásico, hypeado, va a que terminar en empate. No puede ser. ¿Qué está pasando aquí? Pinche Murdo, que en serio, Peores cosas me has dicho, Tic. Luego, Zacatepec siglo XXI recibe a Celaya en un duelazo. Zacatepec. Sí, también creo que Zacatepec. Zacatepec. Luego, Altamira recibe a Alebrijes. Uy, quien pierda está afuera, ¿no? Un duelo de sopilotes. Quien pierda está afuera, ¿no? Prácticamente. Empate. Yo voy a Altamira. Altamira también. Y por último, en el que nadie va a ver, Dorados recibe a Irapuato. Dorados. Empate. Me voy Dorados. Así que esos son los vaticinios para la fecha 12. Y esperemos que tengan mucha suerte, muchachos. Y ojalá me equivoque y que ganen el caso. Ah, sí, ahora sí, ¿no? Después de aquel incidente de Roberto Nurse, ¿quién te lo va a creer? No puede ser. Salió en cámara celebrando el gol de Nurse, el gol del empate, es increíble. Entonces, no, ojalá me equivoque. Si no hay fotos, no pasó. Tenemos el video, compadre, peor. Pues ahí está. Ay, no puede ser. Es como cuando, podemos decir que tenemos la grabación de cuando te oíste gay. Bueno, que nos dijeron en Twitter que te oíste gay. Pues ahí están los pronósticos. Yo no sé por qué Murdoch dijo ahorita Coras, pero le puso ahí a Zacatecas. Y luego fíjate, puso en Necaxa, dijo empate, pero aquí en su hoja tiene Necaxa el güey. ¿Ah, sí? Yo vi que puso. Ya, mira, fíjate, préstame la hoja, Murdoch. Oh, con. Ve, puso Necaxa. Con una carita triste. O sea, va a perder. O sea, va a perder. ¿A quién le vas, Mundo? ¿Garantante o al Necaxa ya? Cualquiera de los tres resultados lo tiene como bueno. Porque hay que recordar, en el fútbol puedes ganar, perder, y si no, pues empatas, ¿no? Aquí no es el Pro Bowl, Murdoch. Le puse triple. Ahí está. Ay, qué compadre. Sí, pero ahorita ya está. La corregiste, pero... ¿Nos vas a cambiar la hoja al rato? No, lo sostengo. Creo que lastimosamente va a terminar en un empate. Ojalá que no, pero me late. Todo sea por los tacos, que sigo esperando, ¿eh? Y que espero me paguen ahora que vayamos al Rayo Pibil. ¿A qué no nos van a invitar ahí? Pues ya verás tú. El chiste es que yo voy a comer gratis. ¿Quién lo ponga? No sé. Alex, que va último. Según tus cuentas fraudulentas, claro. Ah, claro. No, pues sí. Fraudulentos o no, va en último Don Alex. Ahora sí se nos y mejor ni digo porque al rato me la volteé y la semana que entra ya me va ganando Alex, ¿no? Son 5 de diferencia, todo puede pasar todavía. Pero según tus cuentas me va a ir ganando por 8 o algo así. Ok, tenemos además trivia, señores. Don Murdo, que era, se va a poner guapo nuevamente. ¿Y tienes cuántos pases, compadre? ¿Uno o dos? Dos, o sea, un pase doble para que lleve... No vaya solo al estadio, sino que lleve ahí su acompañante. Son accesos, digamos. Les presto mis bonos para que puedan entrar. ¿Podemos ganar Alex y yo? No. Para ustedes, si se deciden a venir, si se atreven a entrarle al tren, a subirse al tren y llegar a Aguascalientes, pues sí, como no, ahí ustedes tienen sus entradas aparte, pero para la gente, para los escuchas del podcast PR, pues ahí están esas invitaciones abiertas, pero siempre y cuando contesten la trivia, que les voy a decir dónde hay que ir aquí a continuar. Ok, hace un momento ya dieron ustedes una pista. Un partido histórico entre Necaxa y Atlante, que terminó con marcador de 9-0 y que significó un título para el equipo. ¿Les parece bien que nos digan el estadio donde se jugó y la fecha en la que se jugó ese 9-0 de Necaxa sobre Atlante? Sí. Ok, fecha y estadio del Necaxa 9, Atlante 0. Ahora, ¿cómo deben de contestar? ¿Qué dinámica vamos a usar? ¿A través de Twitter, a través de Facebook, por correo? ¿Qué les parece, señores? Ahí en el post del podcast, ¿les parece? Así nada más sí les vamos a pedir que pongan sus respuestas y un correo de contacto para que podamos ponernos de acuerdo en caso de que resulten ganadores. Ok, entonces el primer comentario con la respuesta correcta en el post de este episodio del podcast gana un pase doble. Y claro, no incluye viaje, o sea, por favor, solamente respondan si están en posibilidades de ir al estadio, están en Aguascalientes, o si van a viajar a la ciudad de Aguascalientes. Sí, ¿no? Creo que es buena oportunidad para ti, hermano de Necaxa, que vas a hacer el viaje de todas maneras, y todavía no tienes boleto, pues es una buena opción, incluso viajar ya teniendo asegurado tu entrada. Entonces ahora sí ahí tenemos más rango de público que puede entrarle, para que manden sus respuestas y estén ahí al pendiente del blog. Ok. Muy bien. ¿Qué más tenemos, señores? Pues, a ver, ¿qué vas a decir ya antes de dar nuestra despedida? Ve pensando bien la canción que quieres poner, Taker, porque... La que te dije la semana pasada, compadre. Porque luego, pues es que esa puse y ahora resulta que yo no fui. No. Aquí la tengo, Alex. Chécate, aquí está en mi playlist. Está seleccionada. Guasones, tan distintos. Guasones, banda que hay que recordar que nos dijo nuestro buen amigo Leo de Argentina, Leo Caballero, que era una banda que le gustaba a Pablo Quattrocchi, ¿no? La canción es Tan Distintos. De una vez lo digo para que luego Murdoch no salga ahí con cosas extrañas y ponga canciones, no sé si decir guarras o no sé siquiera si puedo decirles canciones, diciendo que fue mi elección, ¿no? Creo que Murdoch le debe una disculpa al público por haberlos hecho escuchar esa madre. Cada quien sus filias. Y con Virginia no sé qué. O sea, bien lo dijo Gotitenberg, ya perdimos seguidores. Todo por tu graciosada, compadre. Mira, hoy, si lo quieres escuchar eso, ok, ponlo en la sala de tu casa, ponlo a todo volumen. Al cabo yo vivo lejos, pero no lo pongas aquí, ay, ay, compadre. Ay, ay, ay. No te descares tanto. Ay, Take. Eso pasa por no ponerle claridad a tus asuntos, oiga. Pero bueno, ya, dejémoslo ahí. Por cierto, ¿quién cantaba esa joya de la música? Tú dime. Yo nomás dije saber. Virginia, no sé qué. Ah, sí, no sabe, ¿no? Ok, en fin. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué más? ¿Qué nos falta, señores? Creo que nada. Se llama Virginia Segura. Virginia Segura Yance, la única santiaguera del amor. Ok, para evitarla cuando vea algo con su nombre. Busquen el video completo en YouTube, está muy interesante. Y luego dice que yo, o sea, sabe hasta el video en YouTube y quién canta y... Pues así me lo pasaste, compadre, ¿cómo querías que lo pusieras? Claro, seguro en mi iPod, en la pantalla de mi iPod, aparece ahí el video en YouTube, ¿no? Pues ¿ves cómo te echaste de cabeza, compadre? Por eso nadie te cree con lo de la quiniela. Bueno, ya vías de contacto, muchachos. ¿O tienen alguna notificación o comentario que quisieran pedir? No, pues, no, realmente no. Solamente el de que mencioné de Gotitenberg, que decía que con ese ending seguramente habíamos perdido seguidores. Hay que decir, la verdad, y ofrecer una disculpa. El programa originalmente iba a salir el día viernes. Algunas cuestiones lo retrasaron, entonces... Estuvo poco tiempo, ¿no? Este programa no tuvo ningún comentario, o al momento que estamos grabando no ha tenido ningún comentario, pero bueno, esperemos, pero, ¿no? Pero igual regrésense a escucharlo, está interesante y pues siempre está padre ver lo Además, que... Además es el más corto de la historia. Sí, está así como ligerito, entonces ¿para qué? Pero y pues hacemos reír como siempre. Sí, todo fuera por el descanso, ¿verdad? Del fútbol mexicano. Aunque sea que vayan a escucharlo por curiosidad de lo de la rola esta que pusiste. Ya nomás por morbosear, está bueno. Exacto, puro morbo. Ok, vías de contacto, un servidor en Twitter, @ Gerardo Taker, Gerardo Taker con K, don Alex. El mío es en Twitter, @ Alex de Rayos, y en Facebook como Alex Fénix. Don Murdoch. Me encuentran en Twitter como Murdoch Eras, con K y H, y en Facebook denle like a la página Murdoch Eras Cartoons, ahí estamos subiendo caricaturas, ahí subí el cartón del clásico, que les digo que por lo que quieran, pero pues hay que disfrutar el partido, nada más. Ok, las redes de Pasión Rojiblanca son Twitter, @ Pasión Rojiblanca, Facebook, @ Pasión Rojiblanca, y bueno, recordar una vez más, la próxima semana ya, 25 y 26 de octubre, vamos a estar en el Rayo Pibil, el día del partido contra San Luis, y al día siguiente, ahí haremos algunas grabaciones y grabaremos un episodio del podcast PR. El Rayo Pibil, hay que recordar, para quienes no sepan, es aquí en la Ciudad de México, en Francisco Morazán, no recuerdo el número, pero está fácil llegar. Ya vamos a estar dando más detalles en el transcurso de los días, y pues invitarlos, ¿no? Los que quieran acompañarnos, pero bueno, pues sí, que nos acompañen, aunque ya hablaremos más tendido de eso la semana que entra, ¿no? Así es. Con todos los detalles a la mano. Muy bien. Vámonos pues entonces con, repite la rola, Taker. Guasones tan distintos. Ahí estamos. Pues con eso. Ok, no me vayas a poner a Virginia Segura, por favor. Pues tú ya dijiste que ya no. Ya, okay. De mi propia voz ya dije cuál va a ser. Okay. Para que gracias, si hay una sorpresa ya sepan que es culpa de la producción. Producción que corre cargo de Don Murdo, que eras, por cierto. Ok. Vámonos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Bye. Chao, bye. Saltar